Hola, bienvenidos todos a este primer episodio de ICANN Podcast. Lo primero será presentarme. Mi nombre es Alexandre. Mi buena experiencia con los productos de Apple se remonta ya a varios años. Esa buena experiencia hizo que recomendara de alguna forma, como diría que hacemos todos cuando conocemos la plataforma, a aquellos amigos que me preguntaban qué ordenador debían comprarse. Pues bien, a la mayoría les acabé dirigiendo hacia la marca de la manzana. Realmente todos pensaban que sería mucho más complicado y no lo era. Cierto es, eso sí, que muchas de las cosas que le podrías explicar a un recién llegado a la plataforma, son cosas que, si no las utilizan a diario, se les olvida. Se olvidan con el tiempo. Configurar una cuenta de correo lo haces una vez y no lo vuelves a hacer. Y muchas veces, y más en la época actual, el mismo ejemplo de grabar un CD puede ser algo que uno explica, que alguien lo puede hacer un par de veces, pero a lo mejor tarda 6-7 meses en volver a realizar esa tarea y ya no recuerda cómo la hizo. Fueron esas dudas en mi círculo más cercano lo que hicieron surgir en mí la idea de realizar unos pequeños tutoriales, unos vídeos tutoriales, de forma que si cualquiera de ellos volvía a tener la duda, no tuviera que esperar a encontrarme o a localizarme para poder realizar esa tarea. Pero una vez empecé a realizar esos tutoriales, me di cuenta que tenía quizá más cosas que explicar. Quizá procesos largos que yo mismo realizaba con mis ordenadores en mi casa o cuando alguien tenía una necesidad y buscaba la fórmula para que pudiera automatizar un trabajo, ya sea con Automator, con las acciones de carpeta o simplemente trabajando con las funciones de cada programa, comprendí que aquellos pequeños tutoriales no eran suficientes. En ese punto nació la idea del podcast. El punto de partida iba a ser un podcast de media hora con tres temas, en los cuales pues explicarían tres procesos para que uno pudiera realizar. A partir de la escucha de otros podcasts, descubrí la plataforma Spreaker, la cual crea micropodcasts o pequeños programas de radio, como le llaman ellos, la radio en internet, en la cual tú puedes hacer grabaciones directamente desde el teléfono, directamente desde la página web, de forma rápida, sencilla. No es tampoco lo que pretendía para mi podcast, pero sí que me cambió el concepto, en el cual en vez de media hora para un podcast largo, podía generar tres pequeños podcasts con cada uno de los temas. Tenía tres temas, podía generar tres podcasts y de esa forma, primero hacerlo más fácil de encontrar después en la página web, porque claro, cada podcast tendría asignado un título y un nombre, que sería pues lo que se explicaría dentro de dicho podcast. Por tanto, me pareció una idea realmente muy interesante. ¿Cómo dividirlo? ¿Cómo hacer que en vez de sacar un podcast cada sábado o cada domingo, que era un poco la idea, separarlos para no sacarlos los tres a la vez? Sencillo, son tres, pues lunes, miércoles y viernes. Intentaré que salgan los podcasts. Cada episodio, cada capítulo, pues saldrán cada dos días, menos el fin de semana. Me pareció una buena regla. También me doy cuenta que la idea de que una sola persona lleve un podcast puede hacerlo ciertamente monótono. Pues bien, es posible que a medida que vaya ganando yo mismo confianza y también que el podcast vaya teniendo cierto interés, es posible que alguno de estos días que tuviera que salir un nuevo podcast con nuevas ideas, lo que salga sea una entrevista con algún conocido o con gente que trabaje con la plataforma y nos pueda explicar cómo realiza él las cosas o cómo trabaja, en este caso con Mac. Es una de las posibilidades que también se barajan de cara a un futuro. Llegados a este punto, toca despedirse, no sin antes indicar dónde pueden encontrarlos. El podcast tiene su propio blog, es http://iconpodcast.blogspot.com, o bien pueden ir, más sencillo, www.tiempodemac.com, y allí en el apartado podcast podrán ver igualmente todos los artículos del blog. Pues bien, creo que no tendría nada más que decir, así que nos vemos en el que sí que será el primer programa real de aquí 2 días. Adiós.